es la verdad. Yo en tu lugar haría lo mismo. Yo en tu lugar haría lo mismo. Yo en tu lugar.